Ahí tienes a... Y bueno, pasamos a leer el manifiesto, si os parece, ¿vale? La Coordinadora de Mujeres del Sur y las organizaciones firmantes del presente manifiesto queremos hacer pública nuestra preocupación por las decisiones que está adoptando el Ayuntamiento de Córdoba con el abandono de los servicios sociales y públicos como los centros cívicos y con especial gravedad de la Delegación de Igualdad. Esto manifiesta una clara falta de voluntad política que deja desatendida y ralentizada la ejecución de proyectos contra la violencia de género por escasez de personal, que no solo ponen en riesgo el estado del bienestar en nuestra ciudad, sino que tendrán consecuencias letales sobre la igualdad de oportunidades y la situación social y laboral de las cordobesas. Las mujeres de los barrios de Córdoba necesitan una Delegación de Igualdad que se comprometa más que nunca en el avance de los derechos conseguidos por el movimiento feminista, y exigen que la crisis sanitaria no sirva como excusa al Ayuntamiento de Córdoba para el desmantelamiento de los avances conseguidos en materia de igualdad. En contraposición, sí que prestan apoyo para el desarrollo y mantenimiento de organizaciones que vulneran las leyes en materia de libertad reproductiva y afectiva, y que cada vez cuentan con más financiación por parte del gobierno local. Queremos recordar que una sociedad más justa es la que pone a las personas y a las necesidades sociales en el centro de las decisiones políticas y la que no se deja chantajear por debates obsoletos y artificiales, ya superados y protegidos por leyes a favor de los derechos de las mujeres y, por tanto, de los derechos humanos. Por ello, defendemos unos servicios públicos eficaces y eficientes, con presupuesto suficiente para la gestión y atención de las necesidades de las personas, como base para la construcción de una sociedad más justa y más democrática. Pedimos al Ayuntamiento que no se eliminen las políticas de igualdad y que se pongan en práctica con recursos humanos suficientes, jefatura y técnica de gestión, la ejecución del presupuesto asignado y así cumplir las leyes establecidas en materia de igualdad. Solicitamos que las políticas dirigidas a la erradicación de la violencia de género no sufran recorte alguno y se amplíen dignamente con recursos para que se haga una intervención multidisciplinar a mujeres que sufren esta situación, desde servicios sociales, empleo, vivienda, así como establece la ley. No es el momento de retroceso. Por eso queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, en especial a las mujeres, para que tengan una posición activa en la reivindicación de los derechos y los servicios públicos que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Por la igualdad de oportunidades